de adorar. Y queriéndote tanto, te me vas de repente, te me vas sin que pueda tus besos alcanzar. Cuánta desesperanza se vació tan profundo, repicar de campana en tarde mortal, y todo el desconsuelo regado por el mundo parece que mi alma vino a congelar. Picar de campana en tarde mortal, y todo el desconsuelo regado por el mundo parece que ni hoy.